Te agradecemos, Señor, por el día que nos das para estar congregados. Gracias por la oportunidad de estar ya aquí presentes y gracias por la palabra tuya que vamos a examinar, que vamos a leer y tratar de edificarnos. Gracias por el Espíritu Santo que sabemos que nos guía, nos dirige en la interpretación de tu palabra. Pedimos pues que a cada uno de nosotros tú nos ayudes a sacar el mayor provecho de esta hora en que estamos juntos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy estamos en Mateo capítulo 4, desde el 12 en adelante, y quiero aclarar algo para aquellos que tal vez nos escuchen por a distancia, como internet y lo que fuera, o por otra emisora por allí. Y dice, bueno, pero ¿cuál es el tema? Bueno, si vamos a estudiar la Biblia así en forma de, como lo hacemos en esta clase, no hay un tema específico, aunque a veces predomina un tema. Por ejemplo, hoy vamos a tocar bastante la cuestión de la elección de los primeros apóstoles, pero el hecho de que cambiemos de repente a otra cosa es porque seguimos el mismo capítulo. No estamos abordando un determinado tema, sino que seguimos versículo por versículo, libro por libro, y lo que venga, lo que está escrito, eso es lo que analizamos. Vamos a leer entonces, mejor dicho, yo voy a leer y ustedes tengan la vista fijada en la lectura, Mateo 4, 12 al 16. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Todo esto Mateo 4, 12 al 16. Noten bien un detalle. Decíamos ya varias veces que Mateo escribió de manera especial a los judíos. Por eso él siempre cita a algún profeta que ellos aceptaban, que era de verdad profeta de Dios. En este caso cita a Isaías 9, 1 y 2, donde dice, «Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles». Esto se repite, es lo que leímos recién en Mateo. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9, 1 y 2. Repito una vez más por si alguien está un poco confundido. Ningún otro evangelio, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, mencionan tanto escrituras cumplidas, o sea, escrituras del Antiguo Testamento cumpliéndose en el Nuevo. Bien, la elección de sus primeros apóstoles, porque Jesús comenzó el ministerio y casi en forma inmediata comenzó a escoger a los apóstoles. Ahora, a veces decimos discípulos y otras veces decimos apóstol. Un apóstol es también discípulo, pero no todos los discípulos son apóstoles. Nosotros somos discípulos, pero no somos apóstoles. No es un juego de palabras. Siempre un apóstol es también un discípulo, pero no siempre el discípulo es apóstol. ¿Está claro? Hay por y problema. Vamos ahora entonces a Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la introducción del ministerio de Jesús. La primera palabra, arrepentimiento. Usted oye a un evangelista por allí que no habla nada de arrepentimiento. es trucho, no sirve, falso, no es correcto, no es auténtico. Yo recuerdo hace mucho tiempo, creo que en Colombia, bueno, recogimos así información escrita. Un predicador predicaba y decía, el país tiene que volver a Dios. Tú nunca puedes volver donde nunca estuviste. Tú tienes que venir a Él. Tú puedes volver al lugar que ya estuviste antes. Bueno, por eso es para evitar la palabra arrepentimiento. Lo que el país necesitaba, cualquiera, es arrepentimiento. ¿Cómo va a volver? Como si estuviera alguna vez. Dios podía decir a Israel que vuelva a Él. Claro, porque alguna vez estuvieron en muy estrecha comunión con Él. Pero, y puede decir a un cristiano hoy que vuelva porque es salvo y se apartó. Ese puede volver. Pero una persona que nunca recibió a Jesucristo por Salvador, nunca se arrepintió de sus pecados, no puede volver. ¿A dónde va a volver? Si nunca estuvo allí. Si usted alguna vez estuvo en San Pablo, Brasil, y dice voy a volver, es correcto. Pero si usted nunca estuvo, usted va a ir por primera vez. Trato de ser tan claro como me es posible, porque entiendo que con la palabra de Dios no podemos apurarnos para terminar en tantos minutos. Tenemos que dejar bien sentado la verdad bíblica. Versículos 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Eso Mateo 4, 18 al 20. Primero, ¿por qué Él, Jesús, escogió a hombres incultos como eran los pescadores? Eso sí que eran brutalmente sin refinar para aguantar el trabajo que ellos hacían. Ellos no necesitaban ningún tipo de preparación académica y no la tenían. Algunos incluso sospechan que Pedro aprendió a escribir después que fue salvo. Yo no sé por qué no tenemos esos datos en la Biblia. Pero es muy probable porque educarse en esa época era muy difícil, era muy caro, no era juguete. Jesús escoge a estos hombres rudos. ¿Por qué Él escogió a hombres que estaban ocupados? Él no buscó desocupados, no tiene nada que hacer. Él escogió a gente que estaba totalmente en el trabajo. Ellos tenían una empresa, él y su hermano, de pesca. Ahora, ¿qué tuvieron que dejar ellos para seguirle? Bueno, aquí dice, os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, que era el equipo de trabajo, le siguieron. Yo tengo muchas preguntas sobre esto. ¿Y qué de la familia? Sabemos que Pedro por lo menos era casado, porque ¿quién quiere tener suegra si no es casado? Y él la tenía, porque en cierta oportunidad ella estaba enferma y él fue para sanarla. Así que si tenía suegra, tenía esposa. Y si tenía esposa, muy probablemente tenía hijos. Y no era muy mayor, todos ellos eran más o menos, andaban, yo diría, entre los 30 y 40 años, como máximo, porque tenían que ser fuertes para hacer el trabajo. Mas él vivió por mucho tiempo, Pedro luego fue a Babilonia, estuvo allí, y luego de allí escribió cartas, etcétera, cosas por el estilo. Muchos años después, Pablo escribiría esto en 1 Corintios 1, 25 al 29, que un poco contesta, no del todo, porque no quiero que tomen erróneamente esta explicación. Versículos, 1 Corintios 1, 25 al 29. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto en 1 Corintios 1, versículos 25 al 29. Bien, Las calificaciones de estos que Pablo enumera son muy pobres: necio, débil y vil. Qué doctorado, ¿no? Qué cultura. No, no tenían eso. La idea es que esto es lo que muchos de los hombres y mujeres que Dios usa. No es que sean necios, débiles y viles. Para el mundo lo son. Ah, ese es un necio. Porque no cuelga ningún diploma de tal o cual estudio universitario o de tal o cual posgraduado y supergraduado y todo eso. Entonces, claro, es un necio. O sea, un ignorante. No sirve para nada. Pero por lo general, las personas que tienen cultura tienen serio problema. Yo conocí a muchos jóvenes que estaban en la iglesia, muchachos y muchachas, tenían su Biblia y todo, conocí a una muy bien, que escuchaba, marcaba todo, hasta cuando fue al college, que es casi el equivalente a la universidad. Y después dejó la Biblia, quedó por allí, nunca más la usó. Le hicieron lavado cerebral. La persona que no tiene este tipo de percance de haberse expuesto a esta clase de cátedras donde se niega a Dios, se ridiculiza al cristianismo verdadero, no va a resistir. Por eso muchas veces es mejor no seguir estudios superiores a menos que uno esté totalmente centrado en las Escrituras y tenga conocimiento de las Escrituras y sólida vida espiritual y convicción. Esta es la verdad y se acabó. Esa persona no solamente debe ir a la universidad, es necesaria, porque es la única persona que puede levantarse y decir: profesor, usted está hablando sandeces. Es torpe lo que usted dice. Y puede enfrentar, pero las otras personas se callan, están ahí quietitos porque tienen miedo. Ojalá no me pregunte nada a mí, ojalá que pregunte, si es que usted tiene respuesta. Problema es que, como decía Cantinflas, eso le pasa por falta de ignorancia. Pero en este caso sobra la ignorancia, es el problema. El Señor no estaba buscando a ignorantes para reclutarlos para el servicio, pero entre los sabios era difícil encontrar a un hombre de la talla de Pablo. Pablo era culto, y yo incluso pienso que cuando él dice: yo hablo quizás más que todos, hablo en lenguas más que todo. Yo creo que él habla de idiomas allí, teniendo en cuenta el término que se usa. Pablo seguro que hablaba latín, el hebreo, el arameo, el griego y muy probablemente idiomas asiáticos, que no era ninguno de estos. Él era un hombre culto, él tenía ciudadanía romana. Para entonces tener ciudadanía romana no era cualquiera. Fue él quien escribió lo que tenemos aquí. Yo quiero que ustedes lo vean, que no está en el bosquejo de ustedes. Filipenses 3, 7 a 9. Filipenses 3, 7 a 9. Fíjense lo que él escribe. Él llegó a ser cristiano. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Jesús mi Señor, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Lo que Pablo estimó basura y lo tiró al basurero, hoy muchos psicólogos van y recogen la basura que él tiró. ¡Ay, cómo lo exponen! Tiene olor a basura, tiene apariencia a basura. ¡Ah, pero yo lo obtuve! ¡Yo soy culto! No, cuando él conoció el Evangelio, Pablo se dio cuenta que eso superaba todo cuanto le habían metido en la cabeza, y él estudió en la mejor universidad, a los pies de Gamaliel, que era uno de los más destacados letrados de su época. Él podía jactarse, ninguno como él. Conocía idiomas, hablaba muchos idiomas, conocía las leyes, conocía ¿Qué es lo que él no conocía? Tenía mucho de filosofía, mucho de teología. Realmente, él era un hombre culto. Fariseo de fariseos. El fariseo en su época era considerado lo que hoy diríamos estrictamente escritural. El problema era que los fariseos tenían el mismo problema que nosotros, que eran muy bíblicos y misioneros en teoría, y en la práctica, cualquier cosa, menos bíblico. Ese es el problema, y nosotros corremos ese peligro, si es que ya no lo tenemos. Sería extraño que no lo tengamos. Son muchos los jóvenes de ambos sexos quienes crecieron en un hogar cristiano donde imperaba la palabra de Dios, la vida de oración, una conducta intachable, pero cuando llegaron, pasaron el periodo difícil de la adolescencia y llegaron a la vida más o menos adulta en sus comienzos, allí comenzaron a tambalear. Vamos a ver algunas cualidades de un pescador. Es muy notable que los primeros cuatro apóstoles eran del mismo oficio, pescadores. Por eso mismo conviene mencionar algunas de las cualidades de un pescador. En primer lugar, sin duda, eran adultos, pero todavía bastante jóvenes. Yo no sé la edad de ellos porque no dice la Biblia, pero yo calculo que ellos estaban entre los 25, 23 años hasta los 30 y tanto, 35 tal vez. Dentro de esa edad es cuando uno es muy fuerte, tiene mucha resistencia, aún más allá también, pero teniendo en cuenta que ellos vivieron otros bastante años después, probablemente estaban en esa edad. Segundo, todos eran varones, no hay ninguna apóstola. Todos eran varones, él escogió a los varones. Tercero, los pescadores debían saber sufrir y muchas veces estar pescando toda la noche sin sacar siquiera un bagrecito. No sacaban nada, toda la noche trabajaban. Cuarto, generalmente la mejor pesca era durante la noche. Hay un texto allá en Lucas 5, 1 al 6, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, es lo mismo que Galilea, ustedes saben eso, el mismo lago tiene varios nombres, mar, lago, Galilea, Genezaret y todo eso. Y dice, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Aquí vemos a Jesús que se aleja un poco de la orilla y está en una barca, un tipo menor que una lancha, pero mayor que un bote, y ahí estaba. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Esto está en Lucas 5, 1 al 6. Lo que decíamos es que generalmente la pesca mejor era durante la noche, porque como era oscuro, los peces no podían evidentemente ver el peligro en el que estaban. Pero de día, el agua cristalina, el mar de Galilea, el agua es clara, y entonces, claro, huían. Cualquiera de ustedes que ha hecho alguna pesca sabe que esto es así. Creo que otra de las características de un buen pescador es que ellos saben en qué lugar hay buena pesca. Van donde hay pesca. ¿Para qué van ahí donde no hay pesca? ¿Por qué yo estoy aquí? Porque hay pesca acá. Y ustedes dicen, allá en California no hay pescado, no hay pecadores. Sí, pero son peces que no toman el anzuelo. Y si echo la red, la saco vacía. Así de sencillo. Entonces yo dije, yo no voy a perder mis años de joven. ¿Por qué se ríen? En pescar donde no hay peces. ¿No es tonto eso? Entonces, uno va donde hay buena pesca. ¿Y cuánta similitud entre un pescador en alta mar y un hombre de Dios que procura conducir a pecadores al arrepentimiento? Incluso en la Biblia encontramos casos donde los que no querían oír, había que dejarlos. Pablo se despidió de los judíos, sacudió el polvo de sus pies y dijo, yo me voy a los gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos no eran peces que entraban en la red. Y se fue a los gentiles y allí encontró buena pesca. Así que no es herejía dejar un lugar porque la gente simplemente no quiere escuchar. Ya está llena hasta acá. Entonces hay que ir donde hay buena pesca, si queremos ser buenos pescadores. Es notable que Isaías, en el capítulo 57, versículo 20, hace esto, dice esto: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Este es el tipo de mar en el que tenemos que pescar, cieno y lodo. Y me dirán ustedes que en un país que no es del tercer mundo, porque acá somos del tercer mundo, ni siquiera país en desarrollo, tercer mundo es por debajo del desarrollo. ¿Qué ocurre en el primer mundo o país desarrollado? Cieno y lodo es lo que más abunda. Y ese pescar en un mar en turbulencia que arroja cieno y lodo, pregunten a algún pescador si le gusta. Es un serio problema. Y sobre todo, si se hace de noche. Y díganme, en términos espirituales, ¿no es una oscura noche la que estamos atravesando ahora? La maldad que hay en la tierra. Vamos a mencionar algo de ese cieno y lodo. El cieno y lodo de extrañas doctrinas que se llaman cristianos. No tenemos que luchar mucho con gente que nada tiene que ver con el Evangelio. Nuestra lucha es ahora con aquellos que dicen ser nuestros hermanos, pero quisiéramos que nunca nos asociaran con ellos por el tipo de enseñanza que imparten. El cieno y lodo del ecumenismo cristiano. Este es uno de los peligros de estos últimos años, no muy últimos. Comenzó fuerte con pie firme en 1960 y tanto en el segundo concilio ecuménico que auspició el Vaticano. Ahí comenzó y hay que ver qué éxito tiene. Desde allí en adelante para predicar se está haciendo cada vez más difícil y muchos pastores han sucumbido y están tratando de unirse con la vastísima mayoría. El cieno y lodo de la pornografía, impresa, videos, radio, televisión. Cualquier predicador debe recordar que este es el tipo de cieno y lodo que enfrenta. El cieno y lodo de la anarquía en nuestros hogares. ¿Cuántos hogares hoy, tomen ustedes 40 familias, están bien formadas? Papá, mamá, padres originales, hijos de ambos, hay horario para todo, todo está bien elaborado, hay disciplina, se sabe quién está dónde. Bueno, yo así nomás calculando diría que de 40 hogares tal vez hay 7 u 8, no más. El cieno y lodo en la injusticia de la justicia, donde el criminal es absuelto y la víctima es encarcelada. Y esto es bastante común. El cieno y lodo de la tan acariciada evolución, con todos sus absurdos, pero ha hecho mucho daño. Por absurda que es, y no puede demostrarse científicamente, la gran mayoría de los llamados científicos, yo diría el 90%, está metido en ese absurdo. El cieno y lodo del endiosamiento de la aberración y perversión sexual. Ya en las escuelas ni saben qué ofrecer a los jóvenes. Saben cuál es la solución, la abstinencia total. Pero como los que enseñan y los que dirigen la educación no son mejores que los jovenzuelos, ¿cómo van a tratar de implantar o obligar que se siga un cierto determinado curso moral cuando ellos mismos son inmorales? El cieno y lodo de la idolatría en todo el mundo, donde los hombres se postran y rinden culto y adoración al palo, al metal, al yeso, burlándose así, convirtiendo al Dios del universo en ese pedazo de diosecillo hecho por los hombres. Pero seguimos, estamos tratando de ver la elección de los apóstoles. Mateo 4, 21 y 22. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Esta era otra empresa pesquera, compuesta por estos tres hombres, Zebedeo y sus dos hijos, Jacobo y Juan. Y es muy notable lo que dice en el versículo 22, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Bueno, en ambos casos dice que ellos, dejando al instante la barca, le siguieron, no titubearon. Todo esto despierta una lista de preguntas, yo las tengo. Primero, ¿tenían ellos familias o eran todos solteros? Ya dijimos que por lo menos Pedro no era. Segundo, ¿con quién quedaron sus familiares si eran ellos quienes traían el pan a la casa? Porque eran los que trabajaban en la pesca. Tercera pregunta, ¿qué había en Jesús que ellos al instante le seguían? No es que ellos creían en Él solamente, sino que seguían dedicando su vida a Él. Tú serás nuestro maestro, te vamos a seguir. Cuarto, ¿habían escuchado algo antes acerca de Él? No hay ninguna prueba de eso, no sé. Su sola presencia hizo que ellos confiaran en Él, aparentemente. Quinto, Pedro y Andrés dejaron su embarcación, Juan y Jacobo dejaron, aparte del trabajo, a su padre. ¿Quién es más por padre, madre, hijos, etcétera? No es digno de mí. No está hablando de la salvación allí. Está hablando de seguirle a Él con fidelidad. Jesús no tenía gran entusiasmo por aquellos que se ofrecían espontáneamente. Señor, yo voy a ir contigo. Porque casi seguro que no estaban ocupados. Y aunque hay muchos desocupados por fuerza mayor, los hay también por fuerza menor, vagos. Decía, yo recuerdo, es en todas partes, decía, y bueno, ¿y por qué usted no va a tal parte? Y todo, dice, no, yo si no trabajo en mi oficio. Ah, bueno, entonces espere su oficio. Cuando el estómago comience a tocar sus violines, ahí va. Te olvidarás del oficio y comenzarás a hacer lo que venga. Yo no sé, en mi vida, y ya he vivido bastante años, yo no tuve problema de hacer cualquier trabajo. Recuerdo cuando estudiante me dieron opciones, porque uno, yo no quería andar sin dinero. Yo no sirvo para andar sin dinero. Si a alguno de ustedes le gusta, indíquenme cómo hicieron para que les guste. Andar totalmente sin dinero. Entonces, en el seminario había lo que llamaban beca trabajo. O sea, tú trabajabas y te descontaban lo que tenías que pagar mensualmente, o no pagabas, o te pagaban, lo que pasaba conmigo. Yo me arreglé para buscar el trabajo mejor pagado. Y el mejor pagado era el más pesado y más sucio. Lavar platos. Y dije, yo voy a hacerlo. No eran muchos estudiantes, eran 120, no era tanto. Pero era otro muchacho conmigo. Yo hacía la parte más difícil totalmente transpirado. De allí tenía que ir directamente a la ducha porque era. Pero la ventaja, trabajaba 3 días por semana y se pagaban los toda la semana. A eso yo quiero. ¿Por qué? Porque otros días dedicaba por la mañana para limpiar los pisos. Porque alguien no quería trabajar o tenía dinero, su papá le pagaba. Yo hacía. Cuando iba a ajustar cuentas, me pagaban a mí. Pues yo tenía más ganado de lo que costaba. En la iglesia, estoy tomando eso como ejemplo, no para, ay, miren qué bueno que soy. No, no, no. Estoy diciendo que no estoy hablando de otros. Ah, es lindo hablar, ahí tú. Algunos piensan que cuando nací me sirvieron todo en plato de plata. No, éramos pobres. Comíamos lo que había. Y a veces mamá preparaba una comida que no nos gustábamos, íbamos a la escuela y en la escuela tenían un tipo comedor, daban comida. Y nosotros como chicos ya sabíamos. Entonces veníamos y había otros siempre más chiquitos, hermanitos. ¿Qué cocinó mamá? Tal cosa. Entonces mamá, ¿y comieron bien? Si la comida que ella preparó era muy buena, decían, no, en la sopa había gusanos. Y claro, la mamá enseguida nos ofrecía. Pero si mencionaban alguna comida que no nos gustaba, sí, sí, sí, comimos bien. No queríamos saber nada. Bueno, con ustedes habrá pasado algo parecido también, tal vez. Pero es un hecho que tenemos que aprender desde chico esa disciplina y el Señor va a usar, si va a usar a alguien, va a usar a personas que ya están trabajando y son responsables. Si estos hombres estaban pescando en alta mar, bueno, no era tan mar porque era un lago, pero de todos modos, por la noche y pescaban sin sacar nada, y no dejaban el trabajo porque tenían la responsabilidad con su familia, el Señor dijo, estos son los hombres que yo necesito. Así hayan ido o no al seminario para estudiar teología. Y si no fueron, mejor. Porque lo que menos usted estudia allá es teología. Hoy en día lo que más estudia es psicología y filosofía. Teología es estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Psicología es estudiar a las teorías de los hombres. Y filosofía es algo así como buscar un gato negro en un enorme edificio durante la noche donde no hay luz y usted trata de encontrar allí sin nada de luz a un gato negro que no está allí. Eso es filosofía. Eso para explicar bien, porque aquí estamos para aprender, ¿no? Oiga esto, Mateo 8, 18 al 22. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, ven, no son apóstoles, son discípulos, ya le están escuchando. Señor, permítame que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esto es Mateo 8, 18 al 22. Otros dos que se ofrecen, Lucas 9, yo creo que ustedes tienen eso en su bosquejo, ¿o no? Lucas 9, 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, algunos piensan que ahí estaba el cadáver del papá y él tenía que ir a enterrarle. No, no, no era así. Deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa, la familia. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Quiénes eran estos dos que se ofrecieron. El primero dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Un ofrecimiento incondicional de servicio para el Señor. Suena muy bueno, pero eso no era necesariamente así. Cuando el Señor Jesús le ofreció su declaración de bienes, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido. Ah, yo creí que era un millonario. Bueno, es lo que los predicadores de televisión ahora dicen. Jesús era muy rico. Mucha riqueza tenía. El segundo puso otra condición. Permítame ir a mi casa y quedarme con mis padres, porque mi papá tal vez va a morir pronto y no hay quien le dé sepultura. Pero cuando yo vaya y sepulte el cuerpo de mi papá, no sé cuándo va a morir, por supuesto, entonces voy a seguirte. Jesús le contestó lo que tenemos en el versículo 60. Deja que los muertos entierren a sus muertos, Lucas 9:60. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Por qué dijo eso? Bueno, los familiares de él eran inconversos. El papá era inconverso. Cuando un inconverso sepulta el cuerpo de un inconverso, muerto con muerto. El muerto espiritualmente está sepultando a otro muerto espiritual y físicamente. Así de sencillo. El tercer voluntario se ofreció, pero pidió que le diera tiempo para despedirse de los suyos, versículo 61. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. La respuesta de Jesús no podría ser más clara. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cualquiera de ustedes que alguna vez tuvo las manceras, es decir, el arado en su mano, y trataba de marcar surcos derechos, si mira para atrás se le va así. Y entonces el surco derecho se hace eso. Hasta puede caer también y todo eso. Ustedes ya recuerdan lo que le dije una vez de un tipo que vio que el vecino tenía surcos muy derechos. Y los de él salían así. Hey, vecino, ¿qué hace usted para tener surcos tan derechos? Vea que yo no lo logro. Muy fácil, le dijo. Fija la vista en algo y sigue con la vista así. Nunca te van a salir derechos. ¡Ja! La primera vez que tomó el arado vio una vaca y fijó la vista en la vaca. Y ustedes ya saben qué pasó. Él dijo, algo, un árbol, un poste, algo que está fijo. Pero él fijó en algo que se movía. Es como aquellos que nos escribían en la onda corta. La dirección. Doña Rosa, frente a la pulpería de Susana, en un edificio amarillo, y hay una vaca frente a la casa negra. Qué dirección exacta, ¿no? La casa podían pintarla de otro color, la pulpería podría acabar y la vaca podría en los abigeos, pero no era Paraguay. Es aquí donde yo aprendí esa palabra, nunca la conocía. Ahora ya la conozco. Entonces aquí tenemos, vamos a examinar a estos que se ofrecen. El primero es el hermano entusiasta del momento. Seguramente pensaba que con Jesús nunca le va a faltar nada. Señor, donde quiera que vaya, yo te voy a seguir. Y él dijo, ¿tú sabes mi declaración de bienes? ¿Quieres que te repita? Y cuando le dijo, ah, yo estoy mejor que él. Él habla que las zorras tienen guarida y las aves del cielo tienen nido, pero yo por lo menos tengo un techito, así que mejor me quedo. El segundo no se ofreció, ya que fue el Señor que lo llamó. Y es probable que el padre de este era una persona ya anciana, es cierto, y él dijo que yo voy a ir a estar con mi papá. Uno diría, pero es noble esto, es correcto. ¿Por qué Jesús fue tan tajante con él cuando él quería cuidar a su papá hasta la muerte? urge mucho más, óigame bien, la proclamación del Evangelio que sepultar a una persona muerta. Y evidentemente, él tenía otros familiares. Lo que él quería era, estaba tan apegado al papá que creía que tenía que cumplir con todas las recomendaciones de los psicólogos de su época, de los entendidos, de todo esto, que si tú no le das sepultura a tu padre es porque tú no lo quieres. Pero si él tenía 3 o 4 otros hermanos, ¿qué problema había? Evidentemente Jesús sabía, porque nada se le escapaba, y él sabía que este no era el único hijo. Deje que los muertos entierren sus muertos. El tercero pidió tiempo para despedirse de la familia. Este parece que era muy miembro de la familia. Tampoco funcionó. Era como aquel que tomaba el arado y miraba hacia atrás. Ahí está mi familia, para hacer una gran despedida. ¿Cuál es la lección que tenemos aquí? Bueno, sea que el Señor te llame o que tú te ofrezcas a Él para servirle, para que te acepte, o que sea solamente una oferta así casual, lo que aprendemos aquí es que con el Señor no hay regateos, no hay condiciones, no hay postergaciones. O me sigues, olvídate. Por lo visto, ninguno de los tres le siguió. No hay ningún registro que le hayan seguido. La diferencia entre estos tres y Andrés, Pedro, Jacobo y Juan es muy grande. No me cabe duda que para todos ellos era muy claro que el Señor buscaba a hombres curtidos, sufridos, decididos a sufrir la soledad, la inclemencia del tiempo, la escasez de alimento, el frío, las tormentas. En todo esto hay que estar, incluso en la parte espiritual. El Señor buscaba a hombres decididos. Voy a seguirle. El Señor buscaba a hombres esforzados. El Señor buscaba a hombres resistentes, que no teman a la intemperie ni a los contratiempos. O estos sentimientos de, ay, mi familia, ¿cómo estará? Ay, ¿cómo me gustaría estar con ustedes? Pero alguien dirá, ¿por qué Jesús dijo que hay que aborrecer a la familia? Hay 2 declaraciones de nuestro Señor que sin duda están dentro de este mismo contexto de dedicar uno su vida a Él. En Mateo 10, si ustedes tienen su Biblia, fíjense lo que dice los versículos 37 al 39. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Esto está en Mateo 10, 37 al 39. Vamos ahora a Lucas 14, versículos 25 al 33. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El Señor no está hablando aquí sobre la cuestión de ser o no salvo, porque algunos interpretan muy mal ese texto y dicen: no, ¿no le dijeron a ustedes? Le presenta a usted el Evangelio y dice: Bueno, yo no voy a aceptar porque primero yo tengo que ver bien si voy a cumplir. Y citan estos textos. Primero yo tengo que ver, no sea que yo haga de ridículo. Es como aquel que comenzó a levantar un edificio y no tenía suficiente y dejó a medio hacer, o una torre y no terminó porque no hizo bien el cálculo. Calcula bien si vas a poder o no. Nada tiene que ver esto con ser cristiano. Aquí, aunque se usa la palabra discípulo, él está invitando para que sean sus discípulos de tiempo completo. Es decir, sea que ellos sean parte de los 12 o parte de los 70 que luego hubo, aunque ellos después se alejaron, pero hubo en un momento hasta 70 de ellos. Debemos tener en cuenta que en lo que respecta a ser salvo, usted no tiene que dejar nada excepto confiar en sí mismo. Deposita su confianza en Cristo y usted es salvo. Si usted luego no quiere arrodillarse para orar, si usted no quiere leer la Biblia, si usted no quiere testificar a otros, si usted no quiere ir al templo, si usted no quiere colaborar económicamente, usted es salvo. Usted no se salvó porque se arrodilla. Usted no se salvó porque predica a otros. No. Eso no le salvó, ni muchas otras cosas. Usted no se salvó porque va al templo. Eso ni siquiera prueba que usted es salvo, no necesariamente. Puede probar, pero no siempre. Usted puede venir al templo y ser tan pecador y tan perdido como el diablo. Lo que el Señor está diciendo aquí es que, ajá, tú quieres dedicar tu vida a mí. Ya salvo, ahora quieres ser mi discípulo, llevar el mensaje a otros. Ah, entonces, mejor es que evalúes bien. No es fácil. ¿Quieres saber lo que te ofrezco? Rechazo, burlas, escasez, intemperie, salarios miserables. Porque hay que ver los hermanos tan buenos que son en muchas iglesias. Con razón que Pablo no quería salario de ninguna iglesia. Y yo aprendí eso después de cumplir 60 años. ¡Qué cabeza dura! Y por algo me llamo Lobati, que es cabezudo. Vamos a hacer rápidamente un resumen. Primero, Jesús personalmente escogió a todos los apóstoles, recuerden eso. Así que hoy no puede haber apóstoles porque, en el sentido bíblico de la palabra, los hay truchos, pero no hay bíblicamente hablando. Dos, los que realmente llegaron a tomar parte de los 12 fueron espontáneos en responder. Ellos no titubearon. Tres, Jesús escogió a hombres curtidos en la pesca. No les preguntó, a ver tú, ¿cómo se llama ese? Vitae curriculum. Y viene Pedro y aquí está mi vitae curriculum. No, no era necesario. Su mejor currículum era donde el Señor le encontró. Ahora, si el Señor lo hubiera encontrado tirado en un catre con una botella de cerveza al lado, casi seguro que no lo iba a invitar. Lo encontró en plena actividad y los buscó allí. Ya han habido esos casos también de gente tan útil que cierta compañía iba a otro lugar para ver si encontraba a alguien y decía, ¿cuánto te pagan aquí? Y él decía, ¿cuánto? Te pago dos veces esa cantidad, pero ven a trabajar conmigo. Se entera que es útil, que es bueno. Cuando una persona llega a eso, difícilmente la rechacen. Yo me he dado cuenta que hay personas que antes de dejar el trabajo ya le piden en otro lugar. Y cuando no quiera trabajar acá, ven conmigo. Jesús buscó a gente ocupada. Luego veríamos algunas cualidades de un pescador. Conocer su oficio, saber el lugar de mayor pesca, listo para incomodidades, intemperie, etcétera. Quinto, aunque no seamos apóstoles, en el sentido literal, neotestamentario de la palabra, sí lo somos en el sentido que el Señor nos usa para llevar el mensaje. Vamos a Mateo 28, rápidamente, 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, hágase algunas preguntas. ¿Me sacaría de mi taller mecánico para que me dedique a su servicio si el Señor viniera al lugar donde yo estoy? ¿Me sacaría de mi establecimiento de venta de muebles para que le siga, suponiendo que el Señor sabe muy bien lo estafado que es una persona? ¿O lo honesto? ¿Me sacaría de mi posición en el banco, donde soy un joven ejecutivo, gano buen sueldo? ¿Me sacaría del hospital donde estoy haciendo mi pasantía y tengo brillantes planes para el futuro y soy un cerebro brillante? ¿Me sacaría del seno de mi hogar, teniendo yo que abandonar a mis padres que tal vez me necesiten? Soy soltero, no tengo otro tipo de compromiso, y aún si fuera casado. No se apresure a contestar positivamente, porque cuando evalúe las ventajas y desventajas, se dará cuenta que mejor no, Señor, no me llames. Fue Jesús quien dijo: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Eso es Mateo 10, 16 al 18. Y en Lucas 10, 1 al 3, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Ellos iban y le preparaban camino. Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No dice que envíe empleados, obreros que trabajen. Id, he aquí, os envío, yo os envío, como corderos en medio de lobos. Lucas 10, 1 al 3. Cualquiera de ustedes que conoce la naturaleza del cordero versus lobo, sabe el peligro que corre el cordero. Ellos, los enviados de Jesús, eran como el cordero. Aquellos a quienes ellos llevaban la palabra, lobos. Terrible, ¿verdad? La dependencia del Señor debe ser total. La protección del Señor es absolutamente necesaria. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido algo que puede aplicarse a nuestra propia vida? ¿Qué calidad somos? Aquí solemos hablar y dicen: esta pieza para el automóvil, eso no sirve porque es chino o es coreano o algo así. Espero que los coreanos y los chinos que me escuchan no se enojen conmigo. Igual si hablan en su idioma, chung, chung, kaung, yo no entiendo, así que voy a quedar bien igual. De todos modos, cuando la marca dice japonesa, y no es japonés, es del Japón, Ciudad del Este, y cosas por el estilo. Entonces decimos: no, esto no sirve. Sí, pero es muy barato. Usted puede comprar, quién sabe, cuando una vez me decían, creo que fue en Buenos Aires, que un hermano que vendía partes para bicicletas. Y dice: ¿cómo voy a vender? Si una pequeña parte, una cadena o algo así que yo podía vender por tanto, otros vendían una tira larga de muchas partes para bicicleta por igual cantidad de dinero o más barato. Entonces lo mío, ellos compraban uno por el precio que otro vendía 10. Bueno, pero después de probar, uno se da cuenta y dice, esa pieza que es para auto, para bicicleta, para lo que fuera, tan barata, había sido que es cierto que la carne barata comen los perros. Y el hermano o la hermana baratos, en el sentido de servir al Señor, son buenos para nada. Si no nos sirven a nosotros, si no son útiles, ¿cómo serán útiles para el Señor si Él exige mucho más que nosotros? Nosotros no podemos exigir tanto como Él, porque los que exigimos también somos débiles. Él puede exigir. Quiero que tengan en cuenta esto. Dos diferentes categorías de personas enfrentaron a Jesús en esta lección de hoy. Uno, eran los que querían estar con Él tiempo completo. A estos el Señor iba y los invitaba. Otros eran los que se ofrecían. Y ustedes verán que virtualmente a ninguno de los que se ofreció o se ofrecían, Él invitó para ser apóstol. Fue Él quien dijo, este me sirve y este otro no me sirve, y no lo invitó. En lo que respecta a ser salvo y ser activo como salvo, ser un verdadero misionero autonombrado, eso sí, todos pueden hacer. Pero el grupo de los apóstoles era único. Y ellos terminaron. Terminó, murieron ellos y nunca más hubo apóstoles. ¿Por qué? Porque Jesús no vino para seguir escogiendo apóstoles. Él debía haber hecho siempre uno por uno. Esta es la razón por qué se discutía tanto el apostolado de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo llegó a ser apóstol cuando Jesús ya había terminado su ministerio, ya había muerto, ya había resucitado y había ascendido. Esta es la razón por qué tenemos los primeros versículos en 1 Corintios 9. Cuando él dice, no soy apóstol, no he visto al Señor nuestro. Y comienza a hablar de sus credenciales de apóstol. Basta estudiar un poco esto a la luz de lo que son los apóstoles y nos daremos cuenta que Pablo sí fue un hombre que, aunque Jesús ya había terminado su ministerio, fue llamado y escogido por él. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra. Gracias te damos por la claridad de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.